es invencible. Y quiero hablarte de un amor que es eternal. Yo quiero hablarte de un amor que es imposible dominar. Quiero hablarte del amor de Dios. Quiero hablarte del amor. No me puedo separar.